es el día más hermoso de tu vida. Hoy es el día que feliz festejarás tu cumpleaños, otro año nuevo. Por eso vine a desearte felicidad. Feliz cumpleaños, amor. Te lo dice Miguel. Saludarte y me voy de tu puerta. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz hoy en tu día. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, querida mía. Saludarte y me voy de tu puerta. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz hoy en tu día. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, querida mía.